Lo que sigue es un material que corre riesgo de extinción. Canciones que fueron descatalogadas o nunca editadas en CD. Esto es rescates.rock.com.ar. En el año 97, en medio de rumores que ponían en duda la continuidad de los Ratones Paranoicos, Juan se lanzó Expreso Bongo, un disco solista del cual participaron Papo, Gabriel Carámbula, Cachorro López y varios invitados más. Recién sonaba La Esquina del Sol y ahora el corte difusión, Gasolina. Gasolina, yo la tomo por vos, cuando salgo a la pista. Esto fue rescates.rock.com.ar.